aspecto que queríamos abordar nosotros con Sebastián Casillas en torno precisamente a cómo el sector de la alimentación está viviendo esta situación excepcional en la que nos encontramos. También con Sebastián Casillas queríamos conocer pues todas esas iniciativas que se han puesto en marcha por parte de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Cautivo y que vienen en cierto modo, bueno, pues a recordarnos que estamos en ese periodo, en la Semana Santa, y que aunque este Miércoles Santo no vamos a poder contar con la procesión del cautivo por las calles ubriqueñas, sí que podemos recordarlo y rememorar, pues igual que se ha hecho cada año. Vamos a hablar de todo ello, pero en vez de hablar con Sebastián Casillas, vamos a hacerlo con el hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, que se encuentra también acompañándonos a través de lo telefónico y a quien vamos a pasar a dar la bienvenida en estos instantes. Cristóbal Franco, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días, Ubrique. Bueno, pues como decíamos, el coronavirus y el estado de alarma nos ha dejado sin, no sin Semana Santa, sino sin salidas procesionales durante la Semana Santa. Y es por ello por lo que la Hermandad del Cautivo pues ha querido organizar esta doble iniciativa, porque son dos acciones las que se van a emprender, que en cierto modo, bueno, pues va dedicada a todos los devotos de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, pero prácticamente también a toda la ciudadanía de Ubrique, ¿no?, que quieran recordar que en este momento nos encontramos pues precisamente en esa semana de pasión. ¿Qué es lo que habéis hecho? Por un lado, llamamiento a través de las redes sociales para que los ubriqueños colaboren con sus imágenes, un poco Mi Calle con el Cautivo, ¿no?, que es el nombre que le habéis puesto, y por otro lado también iniciativa para el Miércoles Santo para recordar esa salida procesional con el encendido de velas que se colocarían en los balcones y en las ventanas de los domicilios de los ubriqueños. Antes de nada, Cristóbal, ¿por qué? ¿Por qué esa intención, ¿no?, de todos queremos hacer algo, ¿no?, porque estamos en casa y bueno, pues tenemos la necesidad también de aportar, ¿no?, de hacer algo. Hombre, es que en esta Semana Santa es una fecha en que a todos los cofrades pues estamos con una motivación extra y entonces pues necesitamos hacer algo. Entonces, después de este confinamiento en el cual nos vemos obligados a estar aquí cada uno en su casa y que desde aquí decimos que todo el mundo se quede en casa, pues tenemos que hacer algunas iniciativas para cual esta Semana Mayor no pase desapercibida. Entonces, una de las iniciativas que tuvimos fue la de la foto por las calles de Ubrique, una iniciativa en la que todos los ubriqueños, no solo cofrades, no solo hermanos del cautivo, sino todos los ubriqueños, cogieran una imagen del cautivo y fecharan una foto con la calle suya de detrás. Y así veíamos todo lo que es el pueblo, toda la localidad, el cautivo inundando las calles. Esa era una iniciativa, digamos, como para que la gente pues estuviera más animada, estuviera más y dando a conocer que es la Semana Santa, para que nadie se le olvide que estamos en Semana Santa. Esa era la iniciativa de la fotografía y que eso pues, seguirá todo el tiempo que haga falta, vamos, que no es que termine en Semana Santa, sino todo el tiempo que quiera la gente ir haciéndose su foto con la imagen del cautivo y la vaya subiendo a las redes sociales, tanto a Instagram como a Facebook, la pueden subir sin problema y allí pues nosotros la gestionamos y las colocamos en su sitio. ¿Cuántas habéis recibido ya hasta la fecha? Porque difusión la habéis dado vosotros a través de vuestras redes sociales, pero ahora la primera vez que lo estáis dando a conocer a un medio de comunicación, ¿no? Entonces, de momento, ¿cómo ha sido la repercusión? Bueno, desde anoche tenemos contabilizadas unas 85 fotos subidas a Instagram, que es donde está el hashtag, ¿vale? Y a Facebook suben menos, a Facebook no sabemos por qué, pero a Facebook están subiendo menos. No sé si es que no ponen el enlace bien o hay un problema con el enlace o algo. Pero a Instagram sí están subiendo van 85 contabilizadas. 85, entonces, sin tener difusión, solamente con la difusión que nosotros le hemos dado desde nuestros móviles, las redes sociales y eso, pues no está nada mal. Ahora estamos en los medios y ahora empezamos que esto se difunda todavía mucho más. Hay estampas muy bonitas, la verdad. Yo estoy echando un vistazo por aquí a través de las redes sociales y vemos estampas muy bonitas, como por ejemplo incluso la del cartel que anuncia la iniciativa, ¿no?, en la que se ve, bueno, pues la estatua del petaquero en la Plaza de la Estrella y la estampa del cautivo. Es una escena, bueno, además también insólita, porque se ve, bueno, pues la Plaza de la Estrella totalmente vacía, sin tráfico, que eso es raro, ¿eh?, sin ningún coche rodando. Sí, es bastante raro que la Plaza de la Estrella no haya nada, no haya, esa foto fue por la tarde, pero vamos, estuvo casi toda la tarde sin coche, vamos, que... Y, pues bueno, queríamos poner en el cartel una foto un poco representativa, ¿no? Siempre el San Antonio, que siempre está el San Antonio... Entonces queríamos poner una en la que se viera precisamente la calle vacía. Entonces, qué mejor que la Plaza de la Estrella, completamente vacía, y bueno, y esa es la foto del cartel, vamos. Yo creo que salió bastante bien. Está bastante chula, la verdad que sí. Y bueno, realmente vamos a poder ver estampas de todo tipo, porque Ubrique tiene unas vistas inmejorables, ¿no? Y desde nuestro... Nunca lo habíamos pensado, quizás nunca nos habíamos parado a pensar qué vistas tenemos, pero desde nuestros balcones, desde nuestras ventanas, hombre, no todo el mundo, ¿no? Pero sí mucho, pues podemos encontrar o podemos ofrecer estampas muy bellas que luzcan además con la imagen del cautivo, que es lo que se pide, ¿no? Claro, entonces lo que queremos es que se vean las calles de Ubrique vacías, que no queda otra, que es así, claro. Pero con las fotos, que inunde, sobre todo que la imagen de nuestro señor cautivo, pues inunde todas las calles de Ubrique. Y para dar esperanza sobre este mal, para ver si se nos va pronto y podemos salir. Claro que sí. Bueno, eso es una de las iniciativas que habéis emprendido y que, como decíamos, está teniendo ya una importante repercusión. Hasta 85 fotos han sido publicadas en el Instagram y se pueden ver. Pero además también proponéis otra iniciativa más, y esta la dejáis para el miércoles santo, para este miércoles, que es el día en el que procesionaría por las calles de Ubrique la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. La verdad es que vosotros, desde que la Hermandad del Cautivo asumía, ¿no?, el reto de sacar al cautivo por las calles de Ubrique, habéis tenido mucha suerte, porque en ningún año habéis quedado sin hacer estación de penitencia, la imagen del cautivo. La lluvia sí que ha afectado, por ejemplo, a otras hermandades, como la del Nazareno, el año pasado, por ejemplo, ¿no? Pero en vuestro caso no ha sido así, con lluvia o sin lluvia, pero habéis estado siempre con salida procesional. Y este año, no por lluvia, sino por el coronavirus, os quedáis sin salir, ¿no? La verdad que sí, que este año es un año muy triste, la verdad, un año muy triste para todos los cofrades en no tener Semana Santa. No, bueno, Semana Santa sí hay, de Semana Santa en sí, claro, siempre la va a haber, eso no es indiscutible. Lo que nos referimos es a las salidas procesionales. En cuanto a las hermandades, pues un acto principal es las salidas procesionales. Y entonces, para todos los cofrades, primero que no haya que sus imágenes no salgan en procesión, hombre, pues es bastante doloroso. Pero que no la haya ninguna, claro, bueno, eso ya es el culmen, vamos. Entonces, es uno de los días más tristes en los que el miércoles vamos a pasar, todos los cofrades, bueno, cada uno en su día, pero nosotros concretamente el miércoles lo vamos a pasar muy, muy triste, bastante triste, porque, como tú has dicho, el cautivo siempre ha salido. La climatología no ha podido con la procesión del cautivo, y ha tenido que venir el coronavirus para que pase esto. Bueno, no nos queda otro nada más que resignarnos y que ya el año que viene pues saldremos con más ganas, si es posible. Esperemos que sí, desde luego, ¿no? De todas maneras, para quitarse un poquito la espinilla, todos aquellos devotos del cautivo y todas aquellas personas además también, ¿no?, que coincidían en la salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, pues ofrece esa posibilidad de, aunque no salga por las calles la imagen del cautivo, si nosotros tenerlo en la memoria, encendiendo esa luz. Que, bueno, en cierto modo simboliza esa vela encendida, pues la esperanza, ¿no?, para acabar con esta situación en la que nos encontramos, el fin de este mal, ponéis vosotros en Facebook. Claro, precisamente todos los actos que se llevarán el miércoles, la misa dedicada al cautivo seguirá siendo la misma, a la misma hora, a las 8, será retransmitida por Facebook. Aquí se llama a todos los cofrades, a todos los hermanos que ya que no pueden asistir, que vean la misa por Facebook. Y después, a las 8:30, el párroco pues leerá las preces que de salida que siempre se leen para como acto penitencial. ¿Cuál va a ser nuestra actuación? Bueno, nuestra actuación en este caso sería que el llamamiento a todos los hermanos, a todos los penitentes que no van a poder salir este año, a todos los ubriqueños, que pongan una vela a partir de las 10 de la noche, una vela encendida en su balcón, en su ventana, donde quieran, romper una vela como acto de penitencia y de ruego para que este mal pues se acabe lo antes posible. Nosotros bueno, vamos a dejar una vela todo el tiempo encendida, entonces lo lógico es durante lo que dure la procesión, que normalmente dura de 10 de la noche a 1:30 de la madrugada, pues durante ese periodo pues se mantendría la vela encendida, ya sea pues eso, en el balcón, la ventana y eso, como señal de esperanza para que esto acabe lo antes posible. Y esperemos así, bueno, pues cubrir que se inunde de velas encendidas también, ¿no? Y que tengamos esa panorámica nocturna de un Ubrique iluminado de velas, que nos dicen que es Miércoles Santo, ¿no? Y que el cautivo debería de estar en la calle. Sí, ya hay un llamamiento, precisamente me llegó un aviso de Jerez, de que había un llamamiento de que algunas hermandades iban a hacer lo mismo, de poner una vela durante lo que es el tiempo de su procesión, iban a poner hacía un llamamiento igual que nosotros hemos hecho, y había un llamamiento para ello, para que sacaran una vela en su balcón, en su ventana, todos los cofrades o todos los hermanos, pues hicieran eso. Es un gesto muy bonito, de aquí llamamos a las demás hermandades para que hagan lo mismo, es un acto muy... Muy bonito, muy bonito, sí. Y entonces pues mira, si se traslada a las demás hermandades, pues estupendo, ¿vale? Es un gesto, ¿no?, quizá, que bueno, pues como tú decías, viene a intentar dar esa esperanza de cara al futuro, pero también, bueno, pues es una manera de hacer algo, de aportar, es lo que decía yo al principio, ¿no? Todos estamos en casa, muchas veces, bueno, decimos, ¿qué puedo hacer? Pues que no podemos hacer nada, solo permanecer en casa, que es lo único que se nos ha dicho que tenemos que hacer, pero... Queremos aportar, de ahí por ejemplo pues que estamos viendo muchos conciertos de gente aficionada a música que sale a los balcones y tocan, yo imagino que tú lo habrás escuchado, ¿no? Yo he escuchado alguno por mi barrio, conciertos por ejemplo de profesionales de la música también, aportaciones pues no sé, de otras personas a través de las redes sociales que ofrecen pues lo que saben hacer, ¿no? A modo de audiovisuales, a modo de producciones y creaciones culturales, ¿no? Que nos están ofreciendo. Y un poquito, pues también esa aportación por parte del cautivo llega con todas estas iniciativas, ¿no? Es como una manera de ser útiles, ¿no? Claro, es que ten en cuenta, llevamos ya 3 semanas, ¿no?, de confinamiento. Sí. Los días se hacen largos, cada uno ya lo que hace en casa ya lo tiene terminado, y entonces pues cada uno intenta expresar de alguna manera pues sus ganas de ayudar, ¿no? Entonces pues cada uno, pues dentro de sus capacidades, pues... El que es músico, pues, intenta agradar como tú has dicho, al vecindario, ¿no? Bueno, nosotros, es que a nosotros no nos toca, no nos queda otra, es que es Semana Santa, claro. Entonces, la Semana Mayor del año, entonces, algo tendremos que hacer, no nos vamos a quedar quietos, ¿va? Entonces, pues, una manera de llegar a la ciudadanía, pues, es haciendo unas iniciativas de este tipo. También hay que recordar que tenemos una sorpresa que no sabemos si la vamos a poder realizar, pero queda ahí en el aire. A ver si nos da tiempo y la podemos hacer. Es que es muy complicado poder hacer gestiones sin poder salir de casa. Claro. Entonces es complicado. Entonces tenemos ahí una sorpresa que si la llegamos a finalizar, pues ya la veremos. Y no se me puedes decir nada de qué se trataría o para cuándo sería, ¿no? Sería para el miércoles, ¿vale? Pero claro, todo depende de si se puede hacer o no se puede hacer. Entonces, pues, prefiero no adelantar nada de lo que es, vaya a ser que no lo podamos hacer y ya no sea para nada. Bueno, pues estaremos pendientes también, ¿no?, de todas esas actividades, iniciativas que habéis preparado de la Hermandad del Cautivo para, bueno, pues precisamente también poner vuestro granito de arena, ¿no?, a sobrellevar esta situación que nos ha tocado vivir de crisis con el coronavirus, de crisis sanitaria. Por lo demás, bueno, Cristóbal, no es por rememorar la nostalgia ni mucho menos, pero en circunstancias normales, un Lunes Santo, ¿qué estaríais vosotros haciendo desde la Hermandad del Cautivo? Bueno, a ver, un Lunes Santo, pues desde la limpieza de todos los enseres, que ya deberían de estar medio terminados, todos los enseres preparados, todo. En estos días es limpieza de todo para que no haya ningún problema. Hoy, mañana se irían por las flores del paso. Sí, porque algunas veces hemos ido los lunes por la tarde o los martes por la mañana, dependiendo de cuándo nos digan dónde están allí en Chipiona, los invernaderos, cuando nos digan, pues ir venir mejor por la tarde, venir mejor por la mañana. Pues entonces, a disposición de ellos, pues vamos y nos traemos la flor. Entonces, dependiendo de eso. Y nada, y es trabajar, prepararlo todo, tenerlo todo listo para... Hoy sí, siempre los lunes por la tarde noche, se reúnen todos los costaleros para hacer la última levanta, digamos, sí, y dejar el paso en el sitio de allí de la parroquia en donde se va a quedar, porque uh-huh, claro, para moverlo hay que moverlo con todos los costaleros. Y son cosas que se van haciendo, en este caso, el lunes santo. Uh-huh. Y eso pues son los preparativos, claro, son todos los preparativos previos, ¿no?, a lo que es la salida procesional, que este año, bueno, pues no se va a poder llevar a cabo. De todas maneras, sí que lo positivo, por buscar algo, ¿no?, en este caso, es que el aporte económico que tienen que sufragar todas las hermandades cuando preparan las salidas procesionales, pues realmente yo creo, ¿no?, entiendo que no se había llegado a hacer, ¿no? Por ejemplo, tema de ornamentación floral, el tema de contratación con bandas de música, yo no sé si en vuestro caso si se había llegado a cerrar todos esos aspectos que os suponen a vosotros, bueno, pues un gasto. Vale, en cuanto al tema económico, la verdad es que es un gasto enorme para todas las hermandades en el caso de preparar una procesión de Semana Santa. Uh-huh. En el tema de la ornamentación floral, eso está los pedidos normalmente se suelen encargar, nosotros los tenemos encargados en septiembre, octubre, ¿vale? Vale. Elegimos el tipo de flor, elegimos el tipo de color y nos plantan las cantidades que hemos pedido para que esté para esta fecha, ¿vale? Entonces, más o menos funciona así. ¿Qué pasa? Nosotros hemos llegado a un acuerdo con los invernaderos que siempre trabajamos, en la cual ellos, pues, en el pedido lo han anulado, como lo han anulado todas las hermandades han anulado todos los pedidos, porque es que no solamente no están las flores, sino simplemente que no hay trabajadores para cortarlas, no hay, claro, transporte para traerlas, claro, no hay esos servicios en lo que una empresa que no es esencial, pues no puede trabajar, entonces está todo el mundo parado. Entonces pues hemos llegado a una especie de acuerdo en el cual si a lo largo de este año hubiera algún acto, alguna procesión, agradecimiento, cualquier cosa en el que se necesiten también una ornamentación floral, pues se haría con ello para que, hombre, las pérdidas que hayan tenido, pues mira, se mitiguen de alguna manera. Claro. Es un caso en el tema de las flores. En el tema de las bandas, pues la banda que nos toca acompaña al cautivo, la agrupación musical ubriqueña, pues está dentro del convenio que tenemos con el ayuntamiento y no a nosotros no nos repercute económicamente, entonces pues es un beneficio. Claro. Un beneficio. Ya estuvimos muchos años pagando bandas, entonces ya mejor así. Mejor así. Sí que es cierto, bueno, que no obstante, por tanto, algún sufragio económico sí que vais a tener que abonar, ¿no?, las hermandades, aunque sí que se ha determinado con tiempo el que no iban a realizarse las estaciones de penitencia y, por tanto, no se van a poder llevar a cabo las salidas procesionales, pero eso no quita que hubiera habido acuerdos previos, ¿no?, que, bueno, pues sí, obliga. Bueno, hombre, la cera ya estaba pedida, claro, ya la teníamos en la Casa Hermandad. Todo es cosas así, no son los gastos grandes, pero sí son gastos en los cuales sí se han hecho. Pero bueno, por ejemplo, la cera puede servir para el año que viene, eso no, si se mantiene bien y se conserva bien, pues no se estropea. Entonces, pues los cirios en los cuales los penitentes van a utilizar para la salida procesional, pues ya los tenemos y no hay problema para ello. Eso en un caso de un gasto. Bueno, por lo demás, en gastos de limpieza y eso no se lleva tanto. Claro. Bueno, pues son las situaciones, ¿no?, que nos está dando precisamente la crisis sanitaria que estamos viviendo, y una de ellas pues ha sido, lógicamente también, pues lo que decreta además ese estado de alerta, la suspensión de todos los actos que se pudieran llevar a cabo en torno a la Semana Santa, actos en la calle, actos públicos como pueden ser las salidas procesionales. Y eso, bueno, pues nos ha dejado con una Semana Santa bastante atípica, que se intenta suplir pues con iniciativas como la que ha propuesto la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y que se va a llevar a cabo este miércoles santo en esta localidad. Ya se está llevando a cabo con la subida de esa instantánea a las redes sociales, principalmente a Instagram, pero también a Facebook, en la que bueno pues invita a los ciudadanos ubriqueños a plasmar su calle, lo que ven a través de su ventana, con la imagen precisamente del cautivo. Y por otro lado también el miércoles santo recordar que sería la salida procesional del cautivo en circunstancias normales y por tanto recordarlo con esa vela que se podría encender sí. durante el transcurso de la procesión. Dime. Un añadido más, uh-huh. Rocío, para el tema de que haya gente que no pueda tener una foto del cautivo, una postal, una imagen o algo, pues que sea la foto de su calle, y puede recortar la imagen del cautivo de internet, puede recortarla, puede pegar. Tampoco hace falta fotomontaje, ¿no? Un fotomontaje. Claro, lo importante es que se pueda distribuir la imagen del cautivo por todas nuestras calles de Ubrique, cuantas más mejor. Fíjate que a mí se me había venido en la cabeza una idea un poquito más cutre, Cristóbal, te la digo, mira, yo pensaba, digo, sacamos de internet una imagen del cautivo bonita que tengamos, que hay muchas de Ubrique, desde la salida procesional hasta los carteles que ha habido también dedicados al cautivo, en fin, alguna imagen, con el móvil y nos hacemos la foto a la calle con el móvil, que se vea la imagen del cautivo. Y mira, eso puede ser también una opción, ¿no? Para que no tenga claro. que hacer montaje. Sí, sí, sí. Claro, también, pues con otro móvil. Sí, perfecto. Es un pelín más cutre, eso sí es verdad, ¿eh? Bueno, pero lo importante es la iniciativa, lo importante es el querer. Claro. Nos piden, por cierto, que demos la dirección de Facebook e Instagram, que no la hemos dado. En Instagram es Mi Calle con el Cautivo, ¿no? Creo que es. Sí, ese es el hashtag. Sí. Mi Calle con el Cautivo. Eso. ¿Vale? Y el Instagram es @hermandad.cautivo/oficial. Vale. Pero poniendo Mi Calle con el Cautivo en ambas redes, ¿no? Es suficiente. Sí, sí. Claro, con el hashtag almohadilla, vamos a decirlo así, almohadilla Mi Calle con el Cautivo, ya directamente se direcciona al hashtag de Instagram. ¿Vale? Pero, y quien quiera acceder directamente al Instagram, pues @hermandad.cautivo/oficial, ¿no? Correcto. Y la página de Facebook, es Hermandad Jesús Cautivo de Ubrique. Exactamente. Ahí esas son las dos direcciones para acceder directamente, ¿no?, al Instagram o al Facebook de la Hermandad del Cautivo. Y también si no, hay un nombre de usuario para la página de Facebook que se redirecciona, que es @cautivoubrique. @cautivoubrique. Son las distintas maneras de acceder a las redes. Correcto. Vale, muy bien, pues con toda esa información nos vamos a quedar, lo recordaremos también nosotros, sobre todo especialmente el miércoles santo, día en el que, bueno, pues se invita también a encender esas velas para recordar la salida procesional del cautivo. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Sebastián Casillas, que nos ha acompañado en esta primera intervención en la entrevista, y también al hermano mayor, a Cristóbal Franco, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Cristóbal, muchas gracias. Y bueno, pues seguiremos aquí en contacto para cualquier información que tengáis que darnos desde la Hermandad del Cautivo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Gracias por aguantarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días.